que seas tú, aquí no amo más. Te voy a aguantar una mentira más. ¿Por qué no? No porque seas tú, a quien quiero más. Voy a soportar otro capricho más. Porque ya me cansé de estarte esperando que te quedes a mi lado. Porque ya me cansé de estarte rogando que me sigas amando. Sabes que te quiero, por eso te aprovechas. ¿Crees que voy a aguantar tus caprichos, tus mentiras, tus falsedades? Y sabes que sí te lo voy a aguantar. Porque ya me cansé de estarte esperando que te quedes a mi lado.